them need to hold. Them in the streets, you ya. Keep it up with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump, ya. Well, want a girl, fix it down, find a stump, ya. No know about you, no man can't touch the rum, ya. But see what's the end. Well, desde el corazón de la Magdalena. En vivo y en directo. Tararanaca sesión. Bueno, amigos, amigas, buenas noches. Programa número 27 de Canacas Sessions, las 9 y media, 101.8, esto es emisora, esto es Radio Topo, y arrancamos hoy con un dub espectacular. Amigos y amigas, como siempre, empezaremos con los clasicazos, las novedades, hoy versiones del Rastaman y Kanaka Music también, completísimo, con todo el equipo, Marieta en la control. Buenas noches, aquí a tope un viernes más. Bueno, no empezamos mal, ¿eh?, con este rhythm. No, me mola. El batería, mucho flow desplegado. Bueno, ábrele micro a mi selecta y que me cuente, bueno, a ver, qué rhythm es este, por favor. Bitumen. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bueno. Aquí escuchando Sly and Robbie. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué tacto, wow, qué tacto! Con el que empezamos esta noche. Bueno, y está aquí nuestro Selecta Foundation, el primero. Bueno, Danny Soundboy. Buenas noches, chavales. ¿Cómo estamos, Danny? ¡Man! Nos meterá luego unos temazos, amigo. Todo bien. ¡Cojonudo! Bueno, empezamos mayo, Mariette, con mucha energía, buen reggae. Sí. Así que ponme otro poquito más ese da para arriba. Venga, vamos a los clasicazos, amigos. Lovers, arriba Radio Topo con este pedazo de Anden Mariette Peter Tosh en el 77. Bien, temazo aquí a las 9 y media entrando ya por la banda de Radio Topo, me gusta. no entra nada mal. Oye, me gusta más que el de que ha trascendido más, el de Bob Marley con los Wailers. Ya ves, ya que ves. Es anterior, por este cierto. Este es puro, este me encanta. Hostia, tío. A mí este tiene unos toques, la guitarrita de Peter, además. Bueno, del 77, como decía, cuando estaba en pleno momento de animal de estudio, ¿eh? Porque ay, Peter Tosh iba a disco por año, señores. Legalize It en el 76, Equal Rights en el 77, que es de este que estamos escuchando, y Bus Doctor en el 78. Bueno, o sea, vaya años. Iba a por todas, amigos, disfrutando Dale Bitumen. Stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Don't make them push you around. Stand up for your rights. Come on, brothers, get up, stand up. Be brave now, don't give up the fight. I say get up, stand up. Stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up. Wine and roses are no longer around. Strictly ragamuffin, just a rule of the town. You run things here and you run things over there. Are you rule ragamuffin? Come on and rule ragamuffin. Yes, you rule ragamuffin. He's all around. Ragamuffin, ragamuffin in the area. Read about it in the paper. Ragamuffin make you bad so. Bubbling, bubbling on the radio. How you rule, ragamuffin. Come on and rule, ragamuffin. Yes, you rule, ragamuffin. He's all around. Bueno, big, big, all around todo el mundo con Dennis Brown y Gregory Isaacs del 89, Mariette. Buen salto. En este salto temporal me encontraba Pepotero, que se me ha colado en el DeLorean. Muy buena, Reggae Lover. Hostia, por fin la vuelta de Pepotero, tantos programas anunciado. Aquí va, un viernes que tengo libre, cómo no me iba a escapar a ver a mis Reggae Lover favoritos, a los estudios de Kanaka Session, petándolo un viernes más. Pues sí. Pues aquí que me escapa, voy a echarme una cervecita y a escuchar buena música, joder. Oye, dime que podrás hacer un poquito de sal de fiesta con Pepotero, es tremenda sección. Puedo improvisar mi sección, como hacía maravilloso. Siempre. Maravilloso, pues luego. Un poquito de información y os comentaremos algo por aquí. Luego veremos más, claro que sí. Bueno, dale Mariette a este Dennis Brown y Gregory Isaacs. Just a rule of the town. Ragamuffin, come on and rule. Ragamuffin, yes you rule. Ragamuffin, you're big all around. Big all around. Yeah. Well, rough. Ragamuffin said you well tough. Ragamuffin and the ruler. Ragamuffin had the cooler. Ragamuffin in the area. No dibi dibi can't carry ya. Are you rule, ragamuffin? Come on and rule, ragamuffin. Yes, you rule, ragamuffin. He's all around. Pulo, pulo, pulo, pulo. Las manos en el aire, amigos. I know what I want, you know. Bueno, los clasicazos más frescos, más bailables. Es que esto es una maravilla. Aquí solo en Kanaka Sessions, por supuesto. Muy ochentero esto, Rajamán. Pues del 92, amigo. Pues vaya triple. Kale Ba, que es un grupo sueco de los más reggae lovers, ¿eh? Kale Ba, ¿eh? Hemos puesto algo, me quiere sonar, ¿eh? Macho, algo quizá, pero no recuerdo qué. Bueno, les recomiendo Ugly Girls, también tremendo temazo. Not too believe, I gonna swing your legs up in the sky. I gonna strip off your clothes and give you a try. Now I'm ringing your bell. You want me to tell to come out for a ride? I am your midnight guide. We gonna find some place under the sun. Run a bed race till the morning comes. You know my angel. Bueno, aquí disfrutando del reggae que le molaría a tu padre, por ejemplo, Mariette, o pues al mío. Seguramente. La verdad, este muy, muy bailable, muy playero también. Estos suecos cualquiera lo diría. Bueno, y en la vuelta de la esquina las novedades con lo más fresco de la isla. Esperando, amigos, Kanaka Sessions, las 9:36 de tu viernes Kanaka. Rubber dub, play me some rubber dub. Fuck up the one you're on the turntable, on the turntable. For me, no, Mr. DJ. I say, please, my selector, please. Please, my selector, please. We need some peace and love. So play I some rubber dub, rubber dub. Please, my selector, please. Please, my selector, please. No matter if time has me in a one drop. Positive cultural music can't stop. Sweet reggae music of the whole world a rock. And I put Jamaica on the map. Yeah, give it to me, keep it in a rubber-dub style. Show them how me militant and versatile. Remember me ancestors cross the river Nile. Son of X, if you don't. Bueno, please, my selecta, please, por favor, Bitumen, no dejes de ponernos estos temazos, joder. Dedicadito al selecta, me gusta. Oye, Anthony B, que es que yo estoy esperando que confirme el rototón, por favor. Pues sí, macho. Estoy acojonado. Sí. Yo le estoy comentando y va a venir. Vamos, que sí, sí. ¿Lo tienes hablado con él? Me ha comentado que no puede faltar a la cita. O sea que. Bien. Bueno, sacando buena manteca, que es que este hombre no para. Del 29 de marzo de Humbleness Production, este Please My Selecta, para abrir las novedades. Just one behind you, miss, I never burn your bridge. Everything I want in life, I thanks, man, I give. Nothing can make me nothing positive. Tell them that I've been through the sunshine, been through the rain, been through the heartache, been through the pain. No time them think man would have popped down like a crane, but still man rise to live again. So I said, please, my selecta, please. Please, my selecta, please. We need some peace and love. So play I some rubber dub, rubber dub. Yeah. Please, my selecta, please. Please, my selecta, please. No matter if time or time cold, reggae music fill my soul. Put the flame to the diesel. Catch a fire, make it burn. Say a prayer anywhere you turn. If we not teach them how, them a go learn. Yeah. Bueno, timazo que te acaba de entrar por la banda de Bitumen que ni te has enterado. ¡Dale un pulo! ¡Joder, hombre! ¡Que se entere todo el mundo! Put the flame to the diesel. Catch a fire, make it burn. Say a prayer anywhere you turn. If we not teach them how them a go learn. Yeah. Leader them no concern. One way them can't earn. Get a youth stand firm. When your life starts like the matrix and you're always just up in the latest. Travel go everywhere in a spaceship. How to get a youth every relate with. Yeah. Take a step in a we shoot. Spanish down but we grew. Big up El Tam View. At a row, when them a do when we not a row. Make them belly a get so fat a row. So we look and see, say them a vagabond. Fight for our rights, not the likes in a life. So make them fight to you, take them light to you. Since I did the elegant, yeah. Pain my gizmo, tell them. Light me up by my digger station waiting. We need more shelters for the homeless. So you add the niggas on your own. Get a million and put it on the road. Have it in your pocket and in your board. Listen to my heart coming like a order. So just watch you go cover them nose, yeah. Fire me come with the fire, me come with the fire. Burn them from my engine. Well then yes, yeah. We the people selfie and we are action pack with speech and lente. Whoa, whoa. What them gon' do when we blow? Strategies overthrow. Yeah, them lights we up and we go. Light me up by my digger station waiting. Bajamos las BPMs con este Blazing de Coffee, que es que no para esta mujer de sacar manteca. Peipotero. ¿Te parece un temazo esto o no, amigo? Un temazo que vamos, que me estoy quedando aquí. Yo había elegido otro gran temazo de esta Rapture, mujer. Rapture, sí. No. Es del mismo disco que es este tema, que ya es que los hemos puesto prácticamente todos, de ese EP de que sacó Coffee hace nada, el año pasado. Esta mujer, bueno, la revienta en, con todo. En marzo, que diga, de este año. Ahí está, pues desangrado está el álbum. Está, no le queda ni una gota. Le hemos dado la vuelta y le hemos sacado todo el jugo, ¿eh? Pues oye, con este trap lentito bajando cadera para que bailen pegaditos, amigos. Undisputed champion, heavyweight, world great. ¡Pulo! ¡Selecta! ¡Vais selectamente el pulo para bizcártelo ahora mismo! Undisputed champion, heavyweight, world great. At the Met Gala celebrate. World boss money place, anything less than the TVS. Champion, champion, champion, world great, Gaza celebrate. World boss money place, anything less than the TVS. Run the damn city, skill a damn man city. Yard man with me, plus me link the bad British. Burglar bar, dance a crew, we no have fidget. In a million, give me where you have for me. Yo done Richie, bring a couple bad bitches. When you bring the weed, it's like a bag, the mountain transmissive. Bueno, el Mesías del Dancehall, que sigue entre rejas, pero él ya lo dice bien claro. Undisputed Champion, Mariette. Él sigue escribiendo temazos, seguro, para que él no para dejar el listón cada vez más alto. Bueno, las delicias de todos los selectas, el gustazo que quieres oír en todas tus noches, amigo. Beat Carter cerrando estas novedades. cooler than the British night. Fire later blood again like witches spice. All people dead, that's Rodney Price. None of them no bad besides. All them do are Rodney styles. I'm a disciple them. It's like I am the Christ. Well, obviously not. Me title must be hot. Them flames to touch the crowd. No gloves, no head feel like a life. I gamble now. Your wife, you let your back. We indestructible. No coming the cliff upstairs. To me, defeat impossible. Undisputed champion. Heavyweight, world great. I did make Gaza celebrate. World boss on the place. Anything less I get erased. Champion, champion, champion. World great, Gaza celebrate. World boss on the place. Anything less I get erased. Yeah. Run the damn city, skill a damn man city. Yard man with me, plus me link the bad British. Yeah. Burglar bar, chance a coup, we no have pity. In a million, give me where you have for me. Yo, done Richie, bring a couple bad bitches. When you bring the weed, it's like a bank, the mount a transmissy. Larry Wolf, Lennox, Lewis, Mohamed Ali, Mike Tyson, Adi. Undisputed champion, heavyweight, world great. Adi make Gaza celebrate. World boss on the place, anything less I get erased. Champion, champion, champion. World great, Gaza celebrate. World boss on the place, anything less I get erased. Cooler than the British night. Fire later blood again like witches spice. All people dead, that's Rodney Christ. None of them no bad besides. All them do are Rodney styles. I'm a disciple them. It's like I am the Christ. Well, obviously not. My title must be hot. Them flames to touch the crown. No gloves, no neck feel like a life. I gamble now. Your wife, you let your back. We indestructible. No coming the cliff upstairs. To me, defeat impossible. Undisputed champion. Heavyweight, world great. I did make Gaza celebrate. World boss on the place. Anything less I get erased. Champion, champion, champion. World great, Gaza celebrate. World boss on the place. Anything less I get erased. Granada music. Granada music. Forever the same, it's only your love will remain. Forever the same, never the fortune nor the fame. Forever the same, oh we will call upon his name. Forever the same, say Babylon can't hold the flame. I hear the questions bickering, tensions thickening. Friends of agendas, attention, they listening. Miss a mention, no intention of giving in. Flame, you're no flickering. Blaze still, you sick of him. Back with the army, raising a nation. Never for the praise of a place from your station. See them displaced, it's all fake, run away, man. Help over wealth, I just pray, send me stay strong. Hand could have tired, but even a happy fly now. Bueno, después del bombardeo de Biff Cartel, que es que ese tío de verdad que no para. La Kanaka Music, que entra con Protogy. ¡Pepotero! Se ha quedado sin palabras con el tremendo temazo que estaba escuchando. Estaba aquí quitándome la chaqueta, pero vamos, me dos calores que me han entrado. A ver, te sube la Kanaka Music de Marietti. ¡Dale! Never the fortune nor the fame. Forever the same. Oh, we will call upon his name. Forever the same. Say Babylon can't hold the flame. I call upon the king. Like goosebumps crawl upon my skin. When the verse ya fall upon rhythm. I remember when my ras upon my father want me trim. Eventually ya did, but no man at it all again. Just the most. Bueno, y detalle técnico para quien lo quiera, los latidos del bombo que están sonando son tremendos, son hip hop, macho. No es reggae, es hip hop ese bombo que suena. Mariette, Pepoman, que es que se queda sin palabras otra vez. Bueno, esperando ya el siguiente temazo, Bitumen, venga, por favor, que no pare esto. Y luego enseguida las versiones del Rastaman. So I tell you, many are called but the chosen few. No fit obey the unspoken rules. So I and I go and chant a couple potent tunes. Left probably rung up in a smoke and fumes. Forever the same. His only your love will remain. Forever the same. Never the fortune nor the fame. Forever the same. Oh, we will call upon his name. start a revolution with no guns and ammunition. Find yourself and reconnect your soul. Ooh. In this time of tribulation, each action cause a reaction. Then you smile right now and go. Do you believe me? I'm alright. I'm alright. I'm alright. I'm alright. I'm lucky. Hey, I'm gonna hold on tight. Hold on tight. To tell you I'm up right now. I'm alright. Venga, a todos en sus casas, Amor Night. Ahí estamos, con Naman. Oye, que este tema, ¿por qué lo has seleccionado, Mariette? Que me lo has contado pues antes. Porque estaba de puta madre, tío. Me ha molado el vídeo, además. Esos vídeos que a mí me gustan, que está la gente. Sencillito. Pero tocando, ¿sabes? Que sí. Se ve el tío haciendo la línea, los coros. Abajo, los coros, dos chicas coros. Y un tío, de verdad, muy bien, muy currado. Muy currado, como siempre, Naman, que sigue ahí, macho. El reggae francés que no abandona Kanaka Sessions. Jamás. Why don't you make a lick and move? Give me the spinning up a much and I say, time for groove on my set. Time on to make it sound good. Time on to why you say. Time on to wanna feel the mood. Oh, I'm alright. I'm alright. I'm alright. I'm alright. I'm alright. I'm alright. Hey, baby, hold on tight. Hold on tight. I said, I'm alright now. I'm alright. I'm alright. Hey, you baby, stop your fight. Stop your fight now. Come, skip it up. Skip on the bassline, jump. I got the couple of songs, I swear you love it. Come, skip the talk. Skip on the fun. Bueno, yo no sé cómo estarán recibiendo esto los Kanaka oyentes, pero aquí es una barbaridad la buena vibra que transmite este tío. Menuda sonrisa de oreja a oreja, menudo buen rollito se desprende aquí en las oficinas de Radio pues Topo. Te diré más, gracias a los comentarios de Mariette, sé que en directo es muchísimo mejor este grande. Hombre, tenlo seguro. Traeré otro, ¿qué coño? Claro que sí. Tremenda selección, Mario. Los directos de Mariette, ya saben, semana tras semana, esperadísimos en Kanaka Sessions. La gente lo sabe, pulo my selecta. Dale, vaya, sí, es que casi me caigo con esto. sino Kill Them All, los culos encima de las sillas y todos botando en la madriguera en Radio Topo. Pepotero, menudo temazo. Yo es que ya hacía tiempo que no venía por aquí, por estos sitios, estos lares, y no me acordaba ya ni que aquí se podía hacer pull-up en directo, que esto era la puta hostia, que aquí no es cualquier cosa, que tenemos a los putos electores atentos y que aquí, Only Big Tune disfrutando pull-up cuando uno quiera y pa'lante con todo. Bueno, Mariette, Don Camilo, reventándola sobre un rhythm de Manu Digital. Bien, Manu Digital, otra vez reventándola aquí en Radio Topo. No me decepciona, dale por favor, arriba. She boom day. Good morning, son boy. Long time you reach ya. Alright then. Student come a dance and they learn from the teacher. She boom day. Automatic pistol remote control. Automatic pistol remote control. We gonna kill them all. And come back alone. Bueno, Manu Digital, que me cansaré de decirlo, pero no se lo pierdan en directo. Tuvimos la suerte de ir cuando vino aquí a Zaragoza y joder, qué pedazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, una sala pequeña y explotó, sí. Y el tío, la verdad es que cumple, vamos, de sobras. Bueno, Selecta, otro tema que ha entrado por la banda. Dame un pull-up, que lo estoy pisando, por favor. ¡Dale! Las 10 de la noche, Kanaka Sessions. Kanaka Sessions. This is the real ragamuffin, scurry to the mood to the dance hall, president in the resident. I'ma say yo, yo, yo, yo, yo, yo, everybody say yo, yo, yo. Bobby say yo, yo, yo, yo. Everybody don't say yo, yo, yo. Here we are. We now tell them to make a kill lockdown like wow. It no matter where them say we are got done them now. Booyaka, booyaka, paka, paka, pow, pow. Tell them real bad man they are now. How we are locking like Jesus, so me lit not the breeze. This is not Joey's. If you disrespect, you get disease. But bad man, they got you locked in the place anywhere. And your disrespect will lift your body in the square. Booyaka, booyaka, when gunshots start tear. Real killer day, and we don't have no fear. I don't give a damn from here till there. If you think say you're bad, put your face up in here. Badder than the whole of them, me tell them all the while. Them a talk about all them bad, but them just a pop style. If you disrespect, kill you same time. And I say wow. Tell them say ragamuffin they are now. Pull up a lyric and me but no blow. Anywhere we go the people them a follow. Hey, and I say yo. Tell them say ragamuffin knock yo. Mash up dance all and all your stage show. Anywhere we go we just a mash it up now. Hey yo. From round the ring ragamuffin from Kingston guy. Hey, when me hold the microphone me mash it night and day. Bueno, con Scaramucci, inmejorable momento, Pepotero, el sal de fiesta este fin de semana. Sí, hoy es un tanto curioso. Mira, te cuento, hoy no tenéis que ir al bar más cercano ni al garito más cercano, sino coger tu vehículo más adecuado y vámonos para el Viñarrock. ¿Nos vamos al Viñarrock? Tenemos allá a Samuel esperando, wow. Ya pillándosela muy gorda por parte de todos, y nos vamos a disfrutar de grandes temazos de Scaramucci, de General Levy. ¿Cómo no? Y se ha oído Dos Sound, tuvió un Chacolepi, toda la tropa. Bueno, sí, lo que dice Pepotero. Pero ese es el mensaje hoy, cojan el coche. En patinete se llega uno, en patinete llega uno. Váyanse al Viñarrock como puedan, amigos. Drunk or stone, tell me what do them I don't know. teléfono, amigos. Recuerden, consuman escaramuchi con precaución, porque el tío le da una caña que no veas. Bueno, Bitumen, méteme esa primera versión, anda, que disfrute la gente de las versiones del Rastaman. Taranaka Session. Bueno, volvemos a los clasicazos, Mariette. Wow, me gusta esto de mezclar, me encanta. Bueno, Bob Marley, Dame Dolly Fully versionado por unos argentinos. Dale, Bitumen. A hungry mob is a hungry mob. Sí, para todas las manos y los popis en el lugar. Radio Roots tiene algo para cantar. Que viene para cantar y despejar las nubes que en tu alma hay. Así que no pierdas la calma. Relaja el radio y échate a volar. Then belly full, but we hungry. A hungry man is a hungry man. A runny porn by the dirty dog. I eat a youth but a human up. We're gonna dance to the music. Versiones de hoy que empiezan, oye, no diré que mejor que la original, pero nada mal, ¿eh? Ojo, ese Bomba Estepa me está volviendo loco, me encanta. Sí, sí, rapidito, a lo rave buena, de lo que les gusta a los de saltar, canacas. De saltar. Sí, bueno, los argentinos, como decía, Radio Roots, que nos llegan desde el otro lado del océano con un reggae bastante peculiar. Es un atrito, su pez ahora atrapado por la red. Globalizar era el anzuelo, ahora que ellos mecenos y nosotros hambrientos. Ellos viviendo y nosotros muriendo. La vida cotidiana no te deja pensar. El coste de la vida nos acorrala. Un pueblo hambriento es un pueblo enojado. Pobreza y miseria en un pueblo enojado. Los niños sin futuro en un pueblo enojado. Bueno, como podéis ver, hay bastante mezcla aquí. Tienen preferencia por el rap, Mariette. Los pero vaya mix, me encanta. Sí, me encanta. Sí. Los... Idioma, de ritmo, de todo. No voy a decir que me he escuchado los dos discos porque sería mentirles. Venga, Rumba Punky y Perfectas Máquinas. Pero vamos, he leído que, pues eso, que juegan mucho con el rap bastante y de casi de milagro haciendo reggae, amigos. Así que bueno, Dembeli, casi nada, de Radio Roots. Bitumen, el siguiente clasicazo, la siguiente versión, ya quemándote en los dedos. ¡Dale, Bitumen! Sin malicia te lo canto yo. Óyelo. The belly full but we hungry. A hungry map is a... I guess you call it cowardice, but I'm not. estén todos en casa cantando con Police, como no puede ser de otra manera. Bueno, Bitumen, mete esa versión que la estamos esperando todos de estos grandes. Bueno, Mariette, ¿los habrías adivinado? No sé, pero el original has jugado sucio, porque es que esa gente ya está ahí, ya está ahí. Eso es lo primero que quería comentar de Police, de verdad. Wow. Lo hemos dicho ya. Una pena. Los primeros álbumes sobre todo, o sea, es que hay perlas ahí de reggae, los tíos ya en el 77, 78 haciendo un reggae tremendo desde Reino Unido, Police, bueno. Eso tiene que empezar a entrar en Kanaka Session. Muy recomendable. Bueno, y estos Steel Pulse, amigo, del 97 de su disco Rich and Fury. Que la verdad es que lo hacen de puta madre. Y resulta que es un disco que está íntegro, lleno de versiones, tío. También Brown Nut Girl, la de Van Morrison, que la trajimos aquí en ska. También la versión en Steel Pulse. Como nos gusta también la versión en ska, bien. Amigo, bueno, dale a eso allá. Y cerraremos con ska, como siempre. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Nah. Bueno, sí, exactamente. Ya sabemos cuáles todos. Oasis, Wonderwall, la. Venga, dale al ska, joder, que lo estábamos esperando todos. Skameleon, ¿cómo no podía ser de otra manera? Kanaka Sessions. Kanaka Sessions. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, your word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. All the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Was gonna be the day, but you never throw it back to you. By now you should have. Bueno, como siempre, Skameleon, que no falla para la verbenita con sus versiones ska de temas pop, macho, bien, casi bien, siempre. Bien, Rastaman. Bueno, este que lo ha puesto Bitumen, que es un grande hombre. Ya ves, temazo de Skameleon. Sí, además es que, joder, los putos Oasis los pongo. Es que te encanta Oasis. Son así pop tranquilete. Claro, es que te encanta Oasis, que lo sé yo. Bueno, disfrutando de esta última versión y volvemos con Kanaka Music con más temazos, amigos. No se separen. 101.8 Radio Topo. Because maybe. gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, bueno, y fin de las versiones del Rastaman de esta vez. La semana que viene, más directos de Mariette, como siempre esperados, amigo. Ahí estarán para todos. Ahí estarán, y volvemos a la Kanaka Music para que no se vayan los reggae lovers, que es que sigue la cosa con Busy Signal. ¡Dale! No se paren las orejas de este altavoz. Wake up this morning on the wrong side of the bed. Me boil some tea but couldn't find the butter neither the bread. Yeah, the tin of me pockets only thing come up on the thread. It's like a terrible pain on my brain up in my head. World me try so hard just to make it in a life. Me work but the only hand to mouth thing no right. Me still not give up, me tell the youth to quit the fight. Me woman has stress, me tell her come out of me life. Cause more times it feels like it's like there's no way out now. It's like a maze I wrap round about. And sometimes it seems like, seems like it's impossible to make it but to rise without a doubt. Without a doubt. But just like that's come to tell you not lose hope. Alright, it dread natty, dread natty. Every day we feel the pressure, it not get no better. Ask anybody cause it dread natty, dread natty. Changes have to make because the people, them are happy. Alright, sit back and measure for Talawa. Jamming them kill we like Talawa. Little we little and Talawa. But we are fighting and make it no matter what. Pack it a squeeze and get narrow. People them can't take the sorrow, ya. One of them systems are fast sliding and them rotunda, ya. Cause more times it feels like it's like there's no way out now. It's like a maze or a ground of blood. And sometimes it seems like, seems like it's impossible to make it but to rise without a doubt. Without a doubt. But just like that's coming tell you not lose hope. Alright. Bueno, reggae lovers, que nos quedamos aquí sopas con Busy Signal. Muy reggae lover, muy reggae lover. Muy reggae lover. Bueno, ¿qué nos tienes preparado, Bitumen? Seguro que más temazos. Que no pare la fiesta, Mariette. Dale, dale, dale. Now some man a go on like woman die after one thing alone. But woman is more than skin, flesh and bone. So all sensible girls are pay beastly. She's more than a sex machine. The woman is a human being. She's more than a sex machine. The woman is a human being. All of them man who want a full, full girl. Might as well them go get a rubber doll. All of them man who want a idiot girl. Might as well them go get a rubber doll. See that one there, she have a science degree. Trouble. The other one a run a one company. You see that one there, she is a teacher. And she teach you them for the future. You see that one there, she is a trained nurse. And she stop me and you from going at the earth. You see that one there, she is a soldier. Any boy trouble her, she box them over. What? All of the woman them in every land. I want you post me pan this ya one. A lot of woman got more brains than man. If you agree with me, I want you hold up your hand. She's more than a sex machine. The woman is a human being. She's more than a sex machine. The woman is a human being. If God only make woman to play a love game, then God wouldn't give them no brain. But then give some woman more brain than some gents. A lot of woman have a holy. Que no puede faltar, que no puede faltar el dancehall, no puede faltar McAfee, amigo, con su Sex Machine, que es que son grandes, tío. Con su vegan style ahora en las redes siempre. Bueno, la semana que viene. Hablando de todo un poco. Hablando de todo un poco, la semana que viene vendrá Dani, nuestro selecta. A sus... ¡Tremenda noticia! ¡Y adiós mío! Sale de debajo de la mesa. El otro componente de la suite. ¿Qué me he despertado con la noticia? Bueno, pues vendrá con sus vinilos tremendos a poner color y temazos al volumen 28 de esta superproducción sonora la semana que viene, amigos. Seguirá la fiesta. Haremos una mezcla de vinilos directos. Algo se hará, ¿eh? Algo guapo, ¿verdad? Directos y vinilos. Bien. Bueno, luego nos lo cuenta. Luego nos cuenta Dani que ¡dale! She's more than a sex machine. The woman is a human being. She's more than a sex machine. The woman is a human being. All of them are no want a fool, fool girl. Might as well then go get a rubber doll. Trouble. All of them are no want a fool, fool girl. Might as well then go get a rubber doll. You see that one there? She have a science degree. What? The other one a run a one company. You see that one there? She is a teacher. As she teach the youth them for the future. You see that one there? She is a trainer. As she stop me and you from going at the earth. You see that one there? She is a soldier. Any boy trouble her, she box them over. What? All of the woman them in a every land. I want you boost me pan this ya one. A lot of woman that... Bueno, moviendo caderas con Negu Gurriak, amigos, unas leyendas del rock. Empezaron en los 90, lo dejaron en el 2001 y nos dejaron esta preciosa versión de precisamente el temazo que acabamos de escuchar, Sex Machina de McAfee. Pues muy buena versión, esta gente no sé si siguen de no, hecho, ya, no, parece, macho, que no. Yo por lo que te digo parece que no, pero bueno, le pegaremos una oída a sus discos, ya pueden ver, son vascos y le pegan. Ya van de pesado, pero ese bajista la está reventando. Bueno, como os ha reventado los oídos el bueno de Pepotero saliendo por la banda. Pido disculpas por ello, me he emocionado ahí con las noticias y es que me acelero pronto. Es que vuelve el selecta y se aceleran los corazones. Bueno, lo dejamos con este temazo. Bueno, igual sí, no sé, igual Selecta quiere poner un último para... Uy, para igual uno más, no me dice, sé, no quizá algo de Drum and Bass, quizá algo de Jungle. Puede caer algo, bueno, más, por favor, para la despedida. Pues dale, arriba. Respect legal, piquinilla. Respect legal, dentelles, elle bouge leur body. Et dans la partie, elle donne des tailles. Écoute bien maintenant ce que vient qui suit. Ouais, dans la danse, elle ouais, dans la partie. Respect légal, respect légal, bikini. Respect légal, respect les ladies. Respect légal, bikini. Respect légal, respect les ladies. Ouais, elle bouge bien, ouais, leur body. Elles viennent dans les sons quand c'est nice dans la partie. Quand y'a un feeling, une écoute mélodie, qu'il y a un bon feeling. I love the place, blueberry and diesel and the good purple lace. Me no trouble love, I miss a white change my ways. Some are criticized but me no care where them says. Because I ganja when me smoke, but I when me I promote. And when me I inhale, me all the smoking and me choke. Blow it up before me choke, I don't respect them set up. I just tell them and I quote, I still burn me ganja, me no care. Oh yeah, oh yeah, eh, eh. I still burn me ganja, me no care. Oh yeah. Oh yeah, eh, eh. I still burn my ganja, me no care. Oh yeah, oh yeah, eh, eh. I still burn my ganja, me no care. Oh yeah, oh yeah, eh, eh. I still burn my ganja. I burn it, me done it. I want another half pound of the good chronic. I got no cash, you no worry, me no want no credit. Mm-mm. It's on my person, I'm in, I'ma sell it. I smoke the set before I reach the door. And I never taste a herb like this before. So if it's out of my line, then I'm up for the fight. And just relight the pipe. And still burn my ganja, me no care. Oh yeah, oh yeah, eh, eh. I still burn my ganja, me no care. Oh yeah, oh yeah, eh, eh. I still burn my ganja, me no care. Oh yeah. Bueno, bueno, noticias de última hora. Vamos a tener que ir despidiéndonos. Estamos desalojando aquí el estudio de Kanaka Session. Parece haber un incendio y muchísimo humo en esta sala. Mucho Kanaka y poco Session hoy en Kanaka Session. Nos despedimos de esta bonita velada. Buenas noches, Reggaelovers. De este mensaje no se hace responsable Kanaka Session. But if them wrong is my right, they must play for the light. Me no care what them like, I still burn my ganja, me no care. Oh yeah, oh yeah, eh, hey, hey. I still burn my ganja, me no care. Well, let me say, oh, let me treat you, ya. Keep the power that me boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bomb, ya. Well, man's a girl, kiss it down from the skunk, ya. Not know about you, no man, got us the rum, ya. Must he want to be in? Kanaka, Kanaka Session. Kanaka Session. Kanaka Session. Kanaka Session. Kanaka Session.